Pro bigliettino. Hoy está de cumpleaños. Un saludo a todos los que lo queremos desde el sector pacífico de Playa Ancha. A nuestro amigo Gustavo Aguilar Bolívares, a familiares, postizos, amigos de su suegro, que lo encontramos una linda persona y merece superar todo y lograr sus proyectos. Feliz cumpleaños. También tengo para nuestro amigo Ariel Villar Pascargo. Ariel Rodrigo, buenas tardes. Dice. Y a mi bebé que viene en camino y especialmente a ustedes. Así que. Anda. Eso me lo mataron. Nos vemos todavía. Pero póngase la puerta.